Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Mamacita. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Un buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. A partir de ahora vamos a hacer la cuenta regresiva hacia el número uno, como todos los fines de semana. Como la primera vez aquí estamos comenzando. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández en los controles. Laura Moreira, nuestra musicalizadora. Nico Alfaro en las locuciones. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Último fin de semana de agosto y aquí comenzamos una vez más las 20 más votadas. Vamos a estar repasando cuáles son las 20 canciones de las 40 canciones que tenés para votar más votadas por vos en www.las20másvotadas.com y en Instagram con el hashtag las20másvotadas. Arrancamos con Daddy Yankee, Play on Skills, Johnny Lennox haciendo Bésame. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 32 en el ranking. Hoy hablamos de descensos, sí, hablamos de descensos de 3 lugares en el ranking. Puesto número 35 esta semana para Daddy Yankee. Como la primera vez. Bésame, está necesitando de tus votos. A votar www.las20másvotadas.com. Arrancamos la cuenta regresiva, arrancamos con el puesto número 20. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking, ingresaba al puesto número 28. Hoy asciende 8 lugares en el ranking y se ubica en el puesto número 20. Y te lo presenta Nico Alfaro en las locuciones. Ellos son los auténticos decadentes junto a los nocheros haciendo esta nueva versión de El Gran Señor. Puesto número 20. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro. Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para obviar. Un poco de amor que nunca vos me pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Ya lo supe. Los Auténticos Decadentes junto a Los Nocheros nos hacen El Gran Señor, sonando en el puesto número 20 de esta semana en el ranking de la radio. Llegamos al puesto número 19 y hablamos de descensos. Descenso de dos lugares en principio para los chicos de Rake, que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 17, hoy puesto número 19. Pero atención, que los chicos de Rake vienen con cambios. Sí, cuando un artista saca una nueva canción y ya está dentro del ranking, ahí se reemplaza la canción. Y cuando un artista no está en el ranking, ahí se lo nomina para que pueda ingresar. En este caso, los chicos de Rey ya se encontraban en el ranking con La Falta Que Me Haces, pero ahora sacaron esta nueva canción. Se llama Lo Intenté Todo y está cantado junto a Jessy Reyes, hoy ubicando el puesto número 19. Puesto número 19. Tan difícil no extrañarte. Esa manera de quererte no la he vuelto a conseguir. No viajo solo, hay alguien más. Y aunque la adoro, nadie ocupa tu lugar. Y yo, aunque jamás tiempo encuentra el modo, pero cuando hablo con el tiempo me pregunta sobre ti, no desahogo. ¿En dónde estás? Aún te adoro. Nadie ocupa tu lugar y yo. Esto es lo nuevo de Rey junto a Jessy Reyes. Lo Intenté Todo se llama esta semana, ubicándose en el puesto número 19 en el ranking de la radio. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. También podés votar en la web de la radio y en Instagram. Nos seguís en Instagram, instagram.com/las20masvotadas. Obviamente es todo junto a las 20 más votadas, 20 en número. O buscando el hashtag las 20 más votadas. Llegamos al puesto número 18 de esta semana. Volvemos a hablar de descensos. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 6. Hoy, puesto número 18 para Tini y Kea, haciendo Ella Dice. Puesto número 18. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. Ella dice que te quiere. Pero cuando tú me tocas, se me descoloca la mente de este niño delincuente. Oye, princesa, quiero comerte pieza de cabeza, tus labios de fresa. Yo sé que tú andas suelta desde los 22. Déjate hacer bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te dio. Y por descuidado a él le recayó. Tú eres una fresa que quiere calle. Y yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si soy son mis chinos, así son mis tatuajes. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Junto a Tini y Ikea, sonando en el puesto número 18 de esta semana con Ella Dice. Recordá que esto lo armaste vos durante toda la semana en www.las20másvotadas.com. Debo reconocer. Estamos en la cuenta regresiva hacia el número uno. Creo que escogí muy mal. No volverá a pasar. Suena Samo. Es buena la ocasión. Haciendo ahora esta versión remix. Empaca tu vanidad. De No Voy a Morir de Amor. Me busques más, más, más, más. Esta noche, un poco antes de las 12. Junto a Josué Dietrich. Gente que no conoces. La semana pasada Samo se ubicaba en el puesto número 20 del ranking. Aunque me duele el corazón, no voy a morir de amor. Con No Voy a Morir de Amor, su nueva canción. Te juro que te olvidaré. Hoy hablamos de descensos de 7 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 27. Puesto número 27 esta semana para Samo. Entonces tenés que votar de lunes a viernes por Samo. Atención que hay cambios con el tema de ingresos. Viste que siempre los ingresos ingresaban al puesto 28, 29 y 30. Todos los ingresos ingresaban al puesto 28, 29 y 30. A partir de ahora, como sabés, todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresan los 3 más votados. A partir de ahora, esos 3 nominados que ingresen, esos 3 ingresos, van a ingresar al puesto número 21, 22 y 23. Por lo tanto, todo artista que quede del puesto número 21 en adelante hasta el 40 van a tener 3 lugares más en el ranking. Porque esos lugares, por ejemplo, Samo esta semana se estaría ubicando en el puesto número 24. Pero como hay 21, 22, 23 ocupados por los ingresos, se ubican en el puesto número 27. Bien, bien, por eso hoy va a haber muchos cambios en el ranking. Y todo esto lo armaste vos de lunes a viernes. Ya nos seguís en Instagram, recordá, instagram.com/las20másvotadas. Allí también tu me gusta, tu comentario, vale, vale. Llegamos al puesto número 17 de esta semana. Puesto número 17, volvemos a hablar de descensos. La semana pasada los chicos de Río Roma se ubicaban en el puesto número 9. Hoy, lamentablemente, descendieron lugares y se ubican en el puesto número 17 con Gracias Un Millón. Puesto número 17. Después de tanto y tanto caminar, después de los fracasos y las heridas, después de las caídas y de tantos desengaños, hoy la vida se acomoda con los años. Después de tanto perder y ganar, después de traer arena en los

visítanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. En el baúl de los recuerdos donde guardo las cosas que no se olvidan, ahí estás tú, mi vida. Ahí estás tú, mi vida. Suena Gracie. Mamá me dijo ten cuidado porque se pierde lo que un día se descuida. Los consejos se llama esta canción. Cuánta razón tenía. Y lamentablemente te tengo que contar que hoy Gracie está abandonando el ranking. ¿Sí? Los votos no fueron suficientes esta semana para Gracie. Lamentablemente hoy abandona el ranking. La semana pasada se ubicaba en zona complicada, ¿no? Se ubicaba en el puesto número 38 del ranking. Como hoy hay tres ingresos, igual quedó en el puesto número 40. Estaría quedando. Como hay tres ingresos, se suben tres lugares más todos los artistas. Del 21 en adelante, quedando en el puesto número 43. Lamentablemente, Gracie hoy abandona el ranking, pero tranquila, no desesperar, que apenas saque una nueva canción la vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar una vez más al ranking de la radio. Escuchamos ahí un clásico de los chicos de La Mosca. Para, pa, pa. La Mosca que está en el ranking de la radio, que se encuentra la semana pasada en el puesto número 16 y hoy abriendo los 10 más votados, hoy en el puesto número 10 del ranking. Puesto número 10 de estas 40 canciones que tenés para votar. Y atención, atención, se viene el show en vivo de Ramallo al Mundo, los chicos de La Mosca. Vos no podés faltar. 19 de septiembre, 9 de la noche, horario Argentina, horario Chile, horario Uruguay. ¿Cuánto más faltará para el amanecer? Ingresa a tickethoy.com y adquirí tu entrada para ver a los chicos de La Mosca. 19 de septiembre, un show en vivo, un show que lo vas a poder ver desde cualquier parte del mundo y en primera fila, sí, en primera fila, porque lo vas a tener ahí. Mi consejo es que enchufes la computadora, lo que tengas, cualquier dispositivo con internet, lo puedes ver. Un celular, una tablet, la computadora, la notebook, cualquier aparato con internet te puedes conectar a este show. Si lo escuchás con los auriculares, vas a escucharlo espectacular. Si lo conectás a un equipo de música, lo vas a escuchar mucho mejor. Así que dale, dale, adquirí tu entrada y no te pierdas este show espectacular de La Mosca, de Ramallo al Mundo. Su primer show streaming, donde estarán presentes todos los hits clásicos. Y antes de eso, sin duda, vamos a estar hablando con Guillermo, la voz de La Mosca, en nuestro programa semanal en Solo Éxitos. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, suena puesto número 10 de las 20 más votadas. Esta canción que fue grabada en cuarentena, ¿no? Los chicos de La Mosca haciendo Gira el Ventilador. Puesto número 10. Ya se ha ido. ¿Cómo sobrevivir con el cerebro en blanco sin contener el llanto? ¿Cómo le explico al corazón? Me voy a emborrachar para olvidarla. No voy a ser capaz de manejar la situación, de soportar la sensación. Es un veneno que me mata. Sí. La mosca gira el ventilador. Recordá, 19 de septiembre de Ramallo al Mundo, un show de La Mosca vía internet, el cual vas a poder vivirlo desde cualquier parte del mundo. Aquí los escuchamos en el puesto número 10 de las 20 más votadas del día de hoy, en la mitad del ranking, comenzando las 10 más votadas de estas 40 canciones. Hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este preciso momento. Hoy tu capricho. Los Auténticos Decadentes, junto a Los Nocheros, El Gran Señor. Ahí va, es aquel que está en aquel Rolls Royce. Esta semana se ubicaron en el puesto número 19. En el puesto número 20. En el puesto número 19. Nadie ocupa tu lugar. Nos encontramos con lo nuevo de Rake. Aunque jamás. Lo intenté todo junto a Jessy Reyes. Intenté todo por ti. En el puesto número 18 nos encontramos con Tini. Ya no le gusta tu y que ella dice. Pero no te quiere como yo, yo, yo. En el puesto número 17 nos encontramos a los chicos de Río Roma. Gracias un millón. Porque sin pedírtelo me cuidas y me abrazas como nadie. En el puesto número 16 esta semana nos encontramos con Ricardo Arjona junto a Pablo Alborán. Haciendo el amor que me tenía. Y quiero escapar, quizás quiero olvidar, tal vez. En el puesto número 15 nos encontramos con Mau y Ricky. Porque sé que si me papás. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? En el puesto número 14 esta semana nos encontramos a Carlos Vives y Thalía. Todo me gusta. En el puesto número 13 esta semana nos encontramos a Carlos Rivera, Brazos de Sol. Hoy primero del segundo del año. Y en el puesto número 12 nos encontramos a los chicos de Bacilos, Me Gustas Tú. Veo todo diferente, me llenaste de color. En el puesto número 11 esta semana nos encontramos a David Bisbal, Amórame. Amórame, como tu rima enamora mi verso. Y recién nomás escuchábamos a los chicos de La Mosca haciendo gira al ventilador en el puesto número 10. Todo esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. En Instagram con el hashtag las20másvotadas. Votando a través de la web de la radio. Y votando a través de la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este momento. Tum, tum. Un puesto que me sorprendió a mí esta semana es este. Puesto número 24. ¿Sí? Estamos hablando de Lali. Lali que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 7. Y hoy, lamentablemente, hablamos de descensos. Puesto número 24 para Lali. Quiero darte. Fascinada, Lali, que está necesitando de tus votos, ¿eh? Si te gusta la música de Lali, tenés que votarla. Nos vamos a quedar en el puesto número 10 con los chicos de La Mosca y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. En este caso, a quien vamos a nominar es a Emanuel Orbileu, que saca esta nueva canción, se llama Raros. Escuchalo y si te gusta entonces, a votar por Emma Orbileu haciendo Raros. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos esta semana, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Escribirte todo lo que sé. Yeah, yeah. con su fuego y sus platos voladores también. Abuso, no te pido que tus ojos entrecierres, yo te quiero ver bien, yo te quiero ver bien. En este laberinto de personas con historias deformes, no hay nada que se pueda hacer. Más locos de enfrentar nuestro destino. Qué lindo Buenos Aires cuando esté con vos. Así. Nominado para ingresar al ranking, entonces hasta el momento lo tenemos a Cabas, tenemos a Emma Ordileu y tenemos a Leslie Show haciendo Estoy Soltera. De esos tres, por el momento, de los seis nominados que tengamos hoy, el próximo fin de ingresarán los tres más votados por vos. Ahí van llegando los chicos de Mía. 25 noches. 25 noches que ya no te veo. Los chicos de Mía, que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 19 del ranking. Hablamos de descensos de 6 lugares esta semana. Imprimí las fotos del último viaje. Del puesto número 19 que estaban la semana pasada, saltamos hoy al puesto número 25. Puesto número 25 para los chicos de Mía, que están necesitando de tus votos, ¿eh? Quiero estar cerquita de tu voz. Si te gusta esta nueva canción de Mía junto a Abraham Mateo, sin que importe el tiempo, para amor no es tarde. Simplemente hay que votarla. Quiero verte y cantarte a los ojos lo que estoy sintiendo. Llegamos al puesto número 9 del ranking. Hablamos de ascensos, ascensos de 6 lugares. Es decir, la semana pasada, puesto número 15. Hoy, puesto número 9. Y estamos hablando de Alejandro Fernández. Pero atención que cambia de canción. Vos estabas votando Hasta en mis huesos. Ya te lo habíamos anticipado a través de las redes sociales. En el puesto que quedaba iba a ingresar esta nueva canción. Se llama Decepciones y está cantado junto a Calibre 50. Escuchá, esto es lo nuevo de Alejandro Fernández. Y si te gusta, a seguir votando. Esta semana, puesto número 9. Puesto número 9. Ya no te extraño, me dueles a ratos, es diferente y justamente me dueles a veces al recordar que te di de más y tú indiferente. Creí que estaba roto tu corazón y no estaba roto, estaba vacío y yo de tonto, terco, quería completarlo con el mío. Solo ruinas de un noble corazón. corazón que tanta decepción lo dejó sin esperanza. Y si hablamos de decepciones, la tuya creo que ha sido la más fuerte, a tal grado que quedé casi al borde de la muerte. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. Puesto número 8. Estrella

es correspondido lo que duele un amor. Busco una explicación. ¿A dónde van a parar los besos cuando se dan? Los te quiero que no supiste aceptar y las miradas que no devolviste más. Intento averiguar. ¿A dónde van a parar los besos cuando se dan? Los te quiero que no supiste aceptar y las miradas que no devolviste más. Quiero recuperarlas. ¿A dónde van? Esto es lo nuevo de Sebastián Yatra junto a Álvaro Díaz. Nominado para ingresar al ranking. Entonces, hasta este momento, Cabas, Emanuel Orbileu, Leslie Show y Sebastián Yatra. Te recuerdo que te vamos a presentar 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Y justamente hablando de ingresos, vamos a volver a hablar de ingresos. Ya hemos escuchado a Elías, que ingresó al ranking junto a Jorge Rojas, haciendo Entre Nosotros, ingresó al puesto número 23. Al puesto número 22, esta semana, ingresa Noel Yajris haciendo Disimular. Canción que escuchamos ahora ya está dentro del ranking. ¿Llega al podio o no llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto depende de vos. De lunes a viernes, www.las20masbotadas.com. Noel, Disimular. ¿Cómo se vive sin tus besos si te vas? ¿Cómo decirte que te quiero si no estás? Nunca aprendes a olvidar cuando se ama de verdad. Queda una herida que no cierra sin tu amor. Queda una vida tan vacía sin valor. Nunca aprendes a olvidar. Nunca te voy a olvidar. Sin ti aprendí a disimular. Callarme para no gritar. Diciendo que no importa estar durmiendo solo. Invento una sonrisa cada vez que lloro. Sin ti aprendí a disimular. Correr para dejarte atrás. Diciendo que no importa que no estés conmigo. Y duele cada día que no estoy contigo. Solo puedo disimular. Tú me pides tiempo, tú me pides ser amigo. Yo quiero olvidarte, pero nunca lo consigo. Disimular me duele más y duele tanto que solo puedo disimular. Sigo esperando que tú vuelvas junto a mí. Pasan las horas y los días, sigo aquí. Fácil aprendiste a amar y más fácil olvidar. Y si me dejas solo, solo, solo, solo, solo, yo te pido que tan solo un beso dejes. Si me dejas solo, no voy a soltarte. No voy a soltarte. Esto es lo nuevo de Noel, que hoy está ingresando al ranking. Disimular se llama esta canción, que hoy ingresa al ranking. Ahora todo depende de vos. Llega al podio, no llega, en qué puesto lo dejamos. Todo esto lo armás vos de lunes a viernes. Esta semana ingresa al puesto número 22 del ranking. Ahora todo está en tus manos. Llegamos al puesto número 7 de la cuenta regresiva. Hablamos de ascenso, ascenso de 3 lugares. Es decir, la semana pasada puesto número 10. Hoy, puesto número 7 para Dana Paola, Sebastián Yatra. Esto es No Bailes Sola. Puesto número 7. Volver al pasado no tiene mucho sentido. No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido. Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él. Siento mil cosas en la piel. Yo sé que nunca he sido infiel. No baila. cómo son las cosas. Parece una estrella, parece famosa. No tiene idea de lo que puede perder. Que tu sonrisa ya se fue. Y a tus brazos yo llegué. ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otro que no te sabe. Separe. Con solo verte cambió mi suerte. Sé que no me arrepentiré de conocerte. Quiero amanecer en tu cama. No puedo esperar a mañana. Si no se va a acabar, no perdamos el tiempo ya. No bailes sola. Te quiero besar. Estás con otro que no te sabe querer. ¿Qué tengo que hacer? Dana Paola, Sebastián Yatra, sonando en el puesto número 7, haciendo No Bailes Sola. La música que sigue. Cuando te veo se me quita lo santo. Pedro Capó. Se prende en fuego todo el cuarto. Una y otra vez. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 40, en zona de muchísimo riesgo. Y tengo una buena noticia que darte. Es que Pedro Capó asciende lugares. Puesto número 28 esta semana. Con la sábana y los pies, gracias a tus votos en Instagram. Puesto número 28. Recuerda que esto lo armas vos de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Votando en nuestro Instagram. Instagram.com/las20masvotadas. Facebook.com/las20masvotadas. La sábana y los pies, la música de Pedro Capó, entonces. Como zafó, estaba en el fondo del ranking, estaba en el puesto número 40 y esta semana se ubicó en el puesto número 28. También te tengo que contar. Me preguntan por ti. Que Fonseca. La rosa del jardín, la foto en que te vi la mañana de lluvia. La semana pasada estaba ingresando al ranking. Con esta canción. Pienso en lo que yo fui. Sé por qué te perdí hasta lejos. Me haces falta, se llama esta canción. Está cantada junto a Andrés Cepeda y Yane. Me hace falta. Te me vas. Te me escapas. La semana pasada, puesto número 29, ingresando al ranking. Hoy, puesto número 31 del ranking. Si hablamos de descensos. De verdad. Me haces falta. Claro, nuevo de Fonseca, entonces puesto número 31 de esta semana. Llegamos al puesto número 6. Vamos rapidito. Es Luis Fonsi haciendo Girasoles. Hablamos de descenso de 3 lugares. La semana pasada esta canción se ubicaba en el podio, se ubicaba en el puesto número 3. Hoy desciende 3 lugares, puesto número 6 para Girasoles. Puesto número 6. Como la luna y el sol, que hasta la noche siempre tienen que esperar. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar, como en la orilla del mar. El agua viene con caricias que se van. Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Te esperaré, te esperaré. Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro, te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar, como la lluvia en la flor. Una tormenta puede hacerte florecer. Y cuando ya se calme el viento, más linda tú te vas a ver. Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver. Te esperaré, te esperaré. Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro, te amaré. Aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Hoy que te he visto volver, mil girasoles te esperaron al llegar. No preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar, igual que yo, nunca dejaron de esperar. Los girasoles nunca dejan de girar. Con todo lo que no tengo. Suena Manuel Arias, Lo que importa se llama esta canción. Puedo equivocar. La semana pasada Emma Arias ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 30. Hablamos de descensos, lamentablemente, descensos de 8 lugares. Puesto número 38 esta semana para Emma Arias. Todos mis objetos, Lo que importa. Te deseo. Está necesitando de tus votos, Emma, lamentablemente. Y la semana que viene queda en ese lugar, va a abandonar el ranking. Están los últimos tres lugares. Necesita de tu voto. Lo que importa es tu voto acá, sí. Y lo que importa. Lo que importa es tu voto, que registrás de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com y en Instagram con el hashtag las20másvotadas. Y no me importa. Recién prendes la radio, recién nos encontrás. Te cuento que estás escuchando las 20 más votadas, como todos los fines de semana, el ranking de la radio. Musicalización a cargo de Laura Moreira y de vos, que votás y elegís las canciones. Nico Alfaro en las locuciones, anunciando cada uno de los puestos. Adrián Gómez en los controles. Y quien te habla, mi nombre es Walter González. Te hacemos compañía, como todos los fines de semana, con las 20 más votadas. Llegamos al puesto número 5 de esta semana. En el puesto número 5 hablamos de ascensos y hablamos de muchos, muchos lugares, ¿eh? Nada más y nada menos que de 34 lugares estamos hablando de un ascenso. La semana pasada, puesto número 39 para Juanes. Hoy, puesto número 5, gracias a tus votos. Muchos votos en Instagram, muchos votos a través de la web. Esta semana para Juanes. Y lo que importa. Y Juanes que viene con cambios. Sí, vos estabas votando, fíjate bien, de Juanes junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Juanes saca esta nueva canción, se llama Vía Láctea. Escuchala y si te gusta, entonces a votar. Juanes, puesto número 5 de esta semana con Vía Láctea. Puesto número 5. Juanes, se llama Vía Láctea, puesto número 5 de esta semana. Ten en cuenta entonces que vas a votar este nuevo tema de Juanes y no vas a votar, fíjate bien, junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, sino que vas a votar esta nueva canción, fíjate, Vía Láctea, perdón, esta semana en el puesto número 5. Si yo te di todo y me diste nada, ¿por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado, devuelves el pasado y me vuelve a doler. Lloré en silencio, nunca dije nada. Suena Cali del Dandy. Y más casi me ahogué. Junto a Dana Paola. Me soñaba y desperté. Nada, se llama esta canción. Olvidarte, porque aprendí que el amor nunca se comparte. Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte. Y el Dandy, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 31 del ranking. Hablamos de descensos de dos lugares. Esta semana se ubica en el puesto número 33. Puesto número 33 esta semana para Cali, el Dandy, Dana, Paola, nada. Nada, nada. Tenés que votarlos, ¿eh? Lo nuevo de Cali, el Dandy, junto a Dana Paola. No te dejes sola, no te dejaste tú. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Y también tengo una mala noticia para darte a vos que sos fanático de David de María. Después de habernos enfrentado en mil batallas. Te tengo que contar que hoy David de María lamentablemente está abandonando el ranking. ¿Sí? Los votos no fueron suficientes esta semana. No me cuentes el Por lo tanto, la llama hoy abandona el ranking. Igual si te gusta la música de David de María, no desesperar, que apenas saque una nueva canción la vamos a estar nominando para que pueda ingresar una vez más al ranking. Y hablando de nominados, volvemos a hablar de ellos. Son nominados artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya escuchamos a Cabas, Amor y Traición. Escuchamos a Emanuel Orbileu, Raros. Escuchamos a Leslie Show, Estoy Soltera, junto a Thalía y Farina. Escuchamos a Sebastián Yatra, ¿A dónde van? Junto a Álvaro Díaz. Ahora, a quien vamos a nominar es a Kurt. Kurt, que saca esta nueva canción, se llama Roto. Escuchale y si te gusta, entonces, a votar. Nos falta un sexto, una sexta nominada, que lo conoceremos en un rato. De los seis nominados que te presentemos hoy, el próximo fin de ingresarán los tres más votados por vos. Suena Kurt, Roto, nominado para ingresar al ranking. Extraño estar enamorado, que no me duela el pasado. Amar con la confianza que se fue. Extraño estar ilusionado, que tú despiertes a mi lado y conocernos por primera vez. Porque estoy roto y no sé cómo repararme. He hecho de todo por juntar todas mis partes y sé que no queda pulso para coserme el corazón. Mi corazón ya no responde y sin tu voz no encuentra el norte. Me dueles cada día un poco más. Porque estoy roto y no sé cómo repararme. He hecho de todo por juntar todas mis partes y sé que no queda pulso para coserme el corazón. Porque estoy roto y no sé cómo repararme. He hecho de todo por juntar todas mis partes. Sé que no queda pulso para coserme el corazón. Extraño estar enamorado, que tú despiertes a mi lado y conocernos por primera vez. Kurt, nominado para ingresar al ranking, Roto se llama esta canción. Y así se va completando la sección de nominados. Nos falta uno. Tenemos a Cabas, tenemos a Emanuel Orbileu, tenemos a Kurt, tenemos a Leslie Show y tenemos a Sebastián Yatra. En un ratito sabremos quién es el sexto o la sexta nominada. Mientras tanto, vamos escuchando a La Oreja de Van Gogh, ¿Te pareces tanto a mí? Se llama esta canción. ¿Quieres correr, gritar, salir? La Oreja de Van Gogh, que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 34 del ranking. Hablamos de descensos, descensos de tres lugares en el ranking. Esta semana se ubica en el puesto número 37. La Oreja de Van Gogh, que está necesitando de tus votos, ¿eh?

Puede ser que nunca te enamores como yo lo hice de ti. Las 20 más votadas al ranking de la radio como todos los fines de semana. Suena Ruggiero. Puede que ya no sientas con otro. Puede. Mariposas por toda la piel. Puede que nunca borres mis fotos, aunque estés con él. La semana pasada Ruggiero se ubicaba en el puesto número 24 del ranking. Hablamos de descensos de 10 lugares en el ranking. Puesto número 34 esta semana. 10 lugares baja Ruggiero y está necesitando de tus votos. Tienes que votar en www.las20masvotadas.com y en Instagram con el hashtag las20masvotadas. Quiero pensar que solo me mentiste, que nunca te fuiste y que no te extraño. Y llegamos al podio, llegamos a las 3 más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar. Puesto número 3, muchos votos esta semana en Instagram, muchos votos esta semana en la web. Estamos hablando de un ascenso de 5 lugares. La semana pasada, puesto número 8. Hoy, puesto número 3 para Cristian Castro, Cuando vuelva la vida. Puesto número 3. Sus ojos sin que nadie la viera, ajena al beso de una despedida. El aire se interpuso en su camino, abriendo en la distancia mis heridas. Se hizo chico el espacio y tan grande el silencio. Tocarse ahora es fruta prohibida. Los miedos se confunden con los sueños. Las noches se confunden con los días. Cuando vuelva la vida, será un abrazo el agua en el desierto. Cada momento y empezaré de nuevo a sanar mis heridas. Cuando vuelva la vida, recordaré el aroma de las flores. Me dejaré embriagar por sus colores. Será nuevo el cariño como cuando era un niño. Robó la inocencia y el abrazo de hermanos, ajeno al desconsuelo y tanto llanto. Y aunque es la soledad mi compañera, hoy traigo la esperanza aquí en mi canto. Dios del reino divino y del frágil humano, escucha nuestros ruegos para darnos la luz para alumbrar nuestro destino, la fe para volver a levantarnos. Cuando vuelva la vida, será un abrazo el agua en el desierto. Me entregaré a sentir cada momento y empezaré de nuevo a sanar mis heridas. Cuando vuelva la vida, colores, será como cuando era un niño. Cuando vuelva la vida. Cuando vuelva la vida, puesto número 3 de esta semana, abriendo el podio, Cristian Castro, con un ascenso de 5 lugares, decíamos. Volvemos a hablar de ingresos. Hoy él está ingresando al ranking de la radio. Acurrucados escuchando el mar. Acurrucados escuchando el mar, nos dice Alexander Acha. Y tú, gracias a tus votos, hoy Alexander Acha está ingresando al ranking. Ingresa al puesto número 21. Y así se completa la sección de ingresos. Alexander Acha, Noel y Elías son los 3 ingresos que tenemos esta semana. Alexander Acha y tú, Noel Yajris haciendo Disimular, y Elías entre nosotros junto a Jorge Rojas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos de lunes a viernes. Escuchamos un poquito lo nuevo de Alexander Acha y tú, dale. Robarte la boca, descubrirte más bella cada día más, y te empiezo a querer, a quererte de más. Tú eres el amor. Es lo nuevo de Alexander Acha, se llama Y tú, hoy ingresando al ranking. ¿Por qué ingresan? Porque todas las semanas tenemos 6 nominados y vamos a volver a hablar de ellos. Vamos a hablar de nominados. Nos falta un sexto, una sexta nominada. ¿Por qué? Porque tenemos a Cabas haciendo Amor y Traición, a Emanuel Ordileu haciendo Raros, tenemos a Kurt haciendo Roto, tenemos a Leslie Show haciendo Estoy Soltera junto a Thalía y Farina. Tenemos nominado a Sebastián Yatra, ¿A dónde van? Junto a Álvaro Díaz. Nos falta un sexto, una sexta nominada. En este caso, una banda vamos a nominar. Vamos a nominar a La 2001. La 2001, que saca esta nueva canción, se llama Déjame Tú. Está cantado junto a Banda 21. Escuchalo y si te gusta, entonces, a votarlo. La 2001 y Banda 21 nominados para ingresar al ranking. En este caso, haciendo Déjame Tú. Déjame decirte que a tu lado nunca me faltaba nada. Con tus besos y caricias me sobraba. Eras justamente lo que yo esperaba. Déjame decirte que siento que no te importo para. Situaciones complicadas y de pronto nuestro amor se fue en picada. Es desgastante estar peleando y discutiendo. No tiene caso ya seguir perdiendo el tiempo. 2001, junto a Banda 21 haciendo Déjame Tú. Lucas de la 2001 y Sandy de Banda 21, nominados entonces, y así se completa la sección de nominados: Cava, Emanuel Orbileu, Kurt, la 2001, Leslie Show y Sebastián Yatra, nominados para ingresar al ranking. El próximo fin de semana ingresarán los tres más votados por vos. Recordá que votás en www.las20masvotadas.com, en Instagram, votando en la foto que publiquemos en instagram.com/las20masvotadas, #las20masvotadas. También podés votar desde la web de la radio y en la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Aparte de mí no te quiere soltar, pero la otra no está convencida, porque contigo yo me encuentro. Seguimos repasando el ranking. Un verano y toda una vida. Escuchamos a Aitana junto a Morat. Más de lo que aposté se llama esta nueva canción de Aitana, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 36. Hablamos de descensos, sí, hablamos de descensos de 4 lugares en el ranking, y Aitana esta semana se ubica en el puesto número 40. Atención. Está en el último lugar del ranking, está necesitando de tus votos. Si te gusta la música de Aitana, recordá votarla. www.las20masvotadas.com. Recordamos que si la semana que viene queda en ese lugar, lamentablemente va a abandonar el ranking. Está necesitando de tus votos, Aitana, www.las20masvotadas.com. También te tengo que contar que lamentablemente, ¿cómo cambia esto semana tras semana? Es increíble. Te tengo que contar. Pero el que encuentra te esta canción dice, ha sido puesto número uno durante mucho tiempo, ¿no? Aquí en Las 20 más votadas. Dicen de Marcela Morelo junto a Camilo. No lo espera. Y hoy lamentablemente Marcela Morelo está abandonando el ranking. Dicen que anda sin ver. ¿Cómo cambia esto? No puedo creer. Canciones que han estado en el puesto número uno hoy abandonan el ranking. Lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana para Marcela Morelo. Y dicen, abandona el ranking. Dicen que te cambia la cara. Tranqui, igual si te gusta la música de Marcela Morelo, no desesperar, que apenas saque una nueva canción la vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar una vez más. Llegamos al puesto número 2 de esta semana. Puesto número 2 que mantiene su lugar. Al igual que la semana pasada, estamos hablando de Kiro en el puesto número 2 haciendo Mi Amado Carnaval. Puesto número 2. Por fin llegó el momento, es tiempo de pensar. Tan cerca y tan lejos, y bajo el mismo cielo, te extraño cada día más. Y solo sé decirlo, bailando caporal. Belleza infinita, sonrisa de Julita, mi amado carnaval. Siento en mis manos tanta fuerza, tanto amor, alucinado porque tú me das calor. Cuánto te amo, mi virgencita. Pronto el camino que me lleva socavón, brillará el cielo, lentejuela y corazón, para cantarte junto a mi viejo San Simón. Ah. mis hermanos, mi fe te abrazará. Siento en mis manos tanta fuerza, tanto amor, alucinado porque tú me das calor. Lleva el socavón, brillará el cielo, lentejuela y corazón, para bailarte junto a mi viejo San Simón, y para cantarte junto a mi viejo San Simón. Hermosa canción, Quiero Mi Amado Carnaval, puesto número 2. La verdad que muchísimos, pero muchísimos votos en el puesto número 2 y en el puesto número 1, ¿no? Se sobresalieron mucho del puesto número 3, al igual que tuvo muchos votos Cristian Castro. Pero lo que es Quiro y en un rato ya casi me mato la pata. Y quien está en el puesto número 1... impresionante los votos. Son muy mínimos los casi empate ahí en el puesto número 1 y 2. En este caso, Quiro, Mi Amado Carnaval, ubicándose en el puesto número 2, al igual que la semana pasada. Y estamos llegando casi al final del programa del día de hoy, pero antes de irnos te tengo que contar. Vivíamos de boca a boca. Los labios no querían soltarse. Que ahí escuchamos a Camilo. En el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Te tengo que contar que Camilo hoy está descendiendo 7 lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 23 y esta semana se ubica en el puesto número 30. Y también te tengo que contar que Camilo, que pueda darte lo que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 26. Y hablamos de descensos. Puesto número 39 esta semana para Camilo con Desayuno. Si te gusta la música de Camilo, hay que votarla, ¿eh? Hay que votarla porque está en zona muy complicada. Puesto número 39 está necesitando de tus votos, así que a votar. www.las20masvotadas.com. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Nico Alfaro en las locuciones. Y nos vamos con el puesto número 1 de esta semana. Y nos encontramos con Antonio Aras. Al igual que la semana pasada, puesto número 1 para Antonio Aras, puesto número 2 para Quiro. Casi empatados esta semana. Hubo un mínimo ventaja de Antonio Aras. Por eso él hoy ubica el puesto número 1. Que tengan una excelente semana. Nos reencontramos en la semana con solo éxitos. Y el próximo fin de una vez más con Las 20 Más Votadas. Recuerda votar www.las20másvotadas.com. Y en Instagram seguirnos instagram.com/las20másvotadas. facebook.com/las20másvotadas. Chau. Buen fin de para todos. Antonio Aras, Me Falta. Puesto número 1. Puesto número 1. Suspiro cuando siento que llegas. Es un sinsentido el calor que despiertas. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Más fuerte y decir que te amo, un imposible, no tengo valor para contarte, me falta tu luz.